Frank, Alex the Cream Production, Gárgolas, Episode 2. Son las 6 pm, se aproxima la salida del sol. De los experimentos, alteraciones físicas como lo increíble. En mi transformación soy mortal, letal, fatal. Para el que quiera inventar muerte, doy. Y no escatimo, me voy a duelos con pasos firmes sobre el suelo. Soy la gárgola de acero con shit. Callejero al estreno, lirical supremo, hip hop moreno. Con rimas venenosas, peligrosas como Cobra. Llegó la hora, son las 6:45 y la luz solar se acaba de romper el hechizo. Así es que abro el expediente callejero. Gárgolas de acero asuman posiciones de guerra por cielo. Abro el expediente callejero, lirical guerrero, enemigo sincero. Por rima al fequero, abro el expediente callejero. Gárgolas de acero, cero, cero. Son las 8:14 y acabo de dar mi primera ronda. Voy de camino a Santurce y me encuentro a mano en un onda. Preparo posición lirical, más listo para el combat. Rojas la alfombra, directo a su tumba. Lo saco de la vía a las 8:41. Por ser que te facturo el respeto a las guerras por el humo. Lo levanto con un zumo, lo parto con un tubo. Sus temores son mi jugo para ver quién es el más puro. Las 11:10 y quiero ver fuego como Cobresh. Sucedió en Waco, Texas, Puerto Rico es la tenés. Libero el estrés que me atrapa por si acaso alguien me ataca. Los secuestro en masa, luego los parto como piñata. Voy por el viejo San Juan, escucho la ráfaga de una Uzi. Por los callejones noto que están corriendo a Cavalucci. Lo mangaron queriendo abusar de la pequeña Susi. Apenas 12 años tiene la seducía con su cookie. Damn, te mangaron en un foul. Tu estilo no procede, pedazo de mamá. Por su falta, más adelante le hice una encerrona. No se sube contra la lona, lo vistieron de Madonna. Lo llevaron a Eros, frente a un gay llamado hechicero. Todos vestidos de negro, como si fuera un entierro. Lo prendieron como en patranda un sincero. Y se rumora en la calle que le rompieron el cero. Así es que abro el expediente callejero. Gárgolas de acero asuman posiciones de guerra por cielo. Abro el expediente callejero. Lirical guerrero, enemigo sincero. Por rima al pequero. Abro el expediente callejero. Gárgolas de acero, cero, cero. Las 3:23 y me encuentro a la gárgola Ortega. En una azotea listo para irse con quien sea. Planea mientras haya viento forcejea. Y 100 gárgolas de acero listo para emprender. Las 4:05 y me encuentro a Baby Chava con camaleón. A paso ligero y van peleando, vendiendo la batería de un carro. Lo sigo de largo y dejo que el vicio mate esos dos carros. Son unos gusanos, se sienten fracasados. Las 5:20 se aproxima la salida del sol. Son el perro.